Junta en mi pensamiento. Aunque ya no queda, te pienso. Soy persona de ignorar sentimiento, pero con él era decepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Y el reto se le pagó, solo te queda decir: ¡ay, no, ya te soy el juego! Y me sigue siendo tan cuero. Y es que no te soñé en cuero. Y quiero que se repita otra vez. Pero en persona mi mente tiene su engaño. Y me sigue siendo tan cuero. Es que no quiero soñar contigo. Y la realidad que me tocaba. Y tú decías que tu cuerpo es mío. Que somos amigos. Pero que el miedo se escapa. Lo veo cuando hay el pelito. Rápido como las patas son una facucura. Se mojan cabellas el flequito de persona. Y se ve después de que me debute como Zuna. Y se ve después de que tocándote de empoga. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame. Y recordemos este café. Mi bebé, lo que soñé lo quiero hacer, tú bésame. Soñé en el cuero. Y quiero que se repita otra vez. Pero en persona. Y me sigue siendo tan cuero. Y quiero que te soñé en cuero. Quiero que se repita otra vez. Pero en persona. Y me mantiene su veneno. Me sigue siendo tan cuero. Conta mi pensamiento. Aunque ya no queda, te pienso. Soy personal, no era el sentimiento. Pero cuna de la decepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Ya que todo sale al pulso, te queda así. Algo que me soñé en cuero. Quiero que se repita otra vez. Pago la persona, mi mente tiene su enredo. Que me siento tanto en cuero. Es que anoche te soñé en cuero. Que lo que se respeta atrás, pero mi persona no me da que yo sea nuevo. Y me sigue siendo tan cuero. Miguito Roqueo, Mozumba, y se lo frujan, Pantoquí, baby. Anoche te soñé en cuero. En cuero.